Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio. Favorito de muchos mexiquenses, de muchos extranjeros. Por ahí tengo ganas también, antes de terminar el programa, les voy a leer unos mails que me han llegado, que la verdad sí me tienen muy a gusto porque me felicitan, pero no nomás me felicitan, también me han dado algunas opiniones. Y pues esto es bueno porque siempre crecemos y crecemos gracias a todos sus comentarios. Esos mails, casualmente, como he venido felicitando a un escocés que ha estado aprendiendo en español, me lo mandó en inglés y le dije, ¿sabes qué? Se lo regresé. Y le dije, si tú realmente quieres estudiar español, hazle como quieras y me lo devuelves en español, si no, no te lo voy a contestar. Pues me llegó el mail contestado en español y él está estado estudiando español gracias a escuchar Elite Espacios todos los jueves de 8 a 9, perdón, de 10 a 11 de la noche. Iba a decir de 8 a 9 de la noche porque, claro, les iba a recomendar el programa de música, de mix, 70s and 80s, pura música mezclada todos los sábados, precisamente de 8 a 9 de la noche. Aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM, ampliando tus sentidos. Y recuerden que pueden escucharnos también por la página de la universidad, www.anahuac.mx/radio. Si usan el Internet Explorer, automáticamente les abrirá la aplicación de TuneIn. Si usan otros browsers o si usan otros equipos como un teléfono inteligente, una tableta, pueden bajar la aplicación de TuneIn y desde ahí escucharnos. Todo lo que tienen que hacer es buscar en el buscador, le ponen Radio Anáhuac, dice ampliando tus sentidos y siempre seremos la primera opción. También les recuerdo que pueden bajar todos nuestros podcasts de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx y ahí también encontrarán las frases semanales, fotografías de algunos de nuestros invitados, algunas fotografías o algunos links que les he recomendado de algunos programas que hemos tenido, en fin, todo esto que pues realmente pues les ha agradado a muchos de ustedes y que desde ahí también ya hay ligas para que nos escriban a través de nuestro Twitter, @EliteEspacios, o nos escriban a nuestro mail, eliteespacios@gmail.com. Les recuerdo siempre EliteEspacios con una sola E intermedia. Y pues desde aquí, ya se hace unas cuantas semanas, quiero saludar a Lolita Ayala, quien siempre nos apoyó con su programa de Solo por Ayudar y todo, del accidente que tuvo en el helicóptero allá cuando se estaba cayendo precisamente para ir a entregar las estufas ecológicas ahí en Chihuahua, y de las cuales aquí en el programa platicamos mucho, precisamente de esas estufas ecológicas que ella estaba haciendo y que estaban donando. Y pues realmente es increíble todo esto, ¿no? donde no permite que la gente se ahogue, donde pues por el dióxido de carbono y ese tipo de cosas que en realidad pues sí ayuda y ayuda mucho a la gente. Pues bien, también les voy a dar por ahí, creo que ya no he empezado el programa, ¿verdad? Pero pues por ahí les voy a dar algunos comerciales. Ya pudimos con realmente cerrar una plática con el director del aeropuerto y nos va a platicar todo sobre la nueva construcción del aeropuerto nuevo, incluyendo también a un londinense, un arquitecto muy famoso que está por venir a México. Y vamos a tener un programa en exclusiva con él más o menos para finales de septiembre o principios de octubre. Entonces, pues sí, va a ser un super programa, no se lo pierdan, va a estar padrísimo. Y vamos a platicar también en fechas próximas con tres directores diferentes de Bellas Artes. La primera, la directora, quien nos va a platicar mucho sobre la construcción de Bellas Artes, cómo funciona, todo este tipo de cosas. Otro de los directores que está encargado de todas las artes, de todas las partes de la galería. Y una última directora que está encargada de todas las actividades culturales, que vamos a hablar lo que vienen siendo los ballets, las presentaciones y eso. Totalmente separados uno del otro, o sea, en las mismas instalaciones, pero cada uno no hace el trabajo de los demás, increíble, ¿no? No es que haya un director general que organice todo, sino cada persona está a cargo de sus propias actividades y pues entre los tres manejan todo el Bellas Artes, lo que viene siendo una espectacular obra arquitectónica. Pues bien, ahora vamos a empezar como todas las semanas con la frase semanal. Y por ahí, pues le voy a comentar por ahí a mi productor, a quien siempre le agradezco, a David Magallón, a ver qué le parece esta frase. Antes que nada, la preparación es la llave del éxito. Pues sí, así es. Yo siento, amigos, que la preparación es lo fundamental para todo. Muchos de ustedes, algunos son universitarios, muchos ya tienen sus propias oficinas, nos escuchan hasta amas de casa, nos escuchan en diferentes lugares, como lo hemos dicho. ¿Quién de ustedes cree que puede salir adelante sin estar preparado? Pues personalmente no creo que ninguno. Sería algo sumamente raro, ¿no? Decirlo. La persona que no tenga una preparación, a lo mejor, pues un arquitecto famoso no puede ser un arquitecto si no está preparado para tal, ¿no? Podrá ser o llegar a la fama todavía. Yo siento que la preparación es exactamente eso, la llave del éxito. Quien no se prepara para llegar a la meta, para llegar a su destino, para todo ese tipo de situaciones, pues nunca va a ser una persona tan exitosa. Inclusive, por ejemplo, yo he visto médicos que ya tienen, por ejemplo, en el caso de mi padre, es una persona que tiene 60 años de haber salido casi de la carrera y día con día se prepara, sigue asistiendo a congresos, él da congresos, va a diferentes lugares, a algunas partes de México, lo han invitado a diferentes países, Argentina, Costa Rica, en diferentes lugares a dar conferencias, y es una persona que se sigue preparando día a día, es increíble, ¿no? A pesar de que sigue llevando su consultorio, y pues, como dicen, una persona le dijo un día, ya doctor, ya estás grande, ya, ¿para qué te sigues preparando? ¿Para qué sigues estudiando? Y dijo, la preparación siempre es lo que me ha dado a mí el éxito. Y precisamente con él fue con la persona que estuve yo platicando el día de ayer, y de ahí salió la frase, la preparación es la base del éxito. Si no te preparas, no llegas a nada. Pues hace unas semanas estuvo aquí la arquitecta Mónica Nocedal, quien además pues lleva varias empresas, es directora de una constructora, prepara muchas otras situaciones para otras constructoras, además de tener su maestría, su doctorado, da clases en diferentes universidades, en la Universidad Anáhuac, por supuesto. Es una de las principales arquitectas que da clases y que tiene un buen reconocimiento. Estuvimos platicando sobre lo que vienen siendo las innovaciones arquitectónicas, un programa que realmente recibí varios mails y me dijeron que por qué no concluimos con el tema. Realmente es un tema en el cual pues hay mucho que decir. En próximas fechas, la semana próxima, vamos a invitar aquí al arquitecto Sabetay Palachi precisamente para seguir terminando sobre este tema. Y pues el día de hoy, personalmente, aquí su servidor, como siempre, y para algunos que me han dicho que por qué no doy a veces mi nombre al aire, yo sé que por ahí en alguna de las cortinillas sale, pero les recuerdo mi nombre, soy el arquitecto Abraham Masri. Y para los que me dicen que me quieren escribir personalmente, pues ahí les va. Mi correo electrónico es arqmasri, o sea, de arquitecto Masri, @gmail.com, y me llegan también sus mails. Pues antes que todo, vamos a hablar sobre las innovaciones arquitectónicas. Primero que todo, vamos a decir qué es la arquitectura. Pues el diccionario de la Real Academia Española define la arquitectura como el arte de proyectar y construir edificios. Así es, dice así, el arte de proyectar y construir edificios. A mí lo que me intriga es algo, no menciona la palabra ciencia. ¿Por qué no menciona la palabra ciencia? Pues se me hace un poco raro, ¿no? Porque realmente pues llaman a la arquitectura como una ciencia. Y también aparece, por ejemplo, en la palabra construcción. Me puse a ver qué decía y decía, pues la palabra construcción se define como el arte de construir. Entonces, pues podemos decir que la arquitectura es el arte de proyectar y el arte de construir. Y pues realmente fabricar, erigir, edificar, pues hacer una nueva planta, dice, ¿qué es lo contrario a lo que a veces define como ingeniería? Porque me han preguntado qué diferencia hay entre un arquitecto y un ingeniero. Pues el ingeniero, dentro de la Real Academia Española, se lo define como un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia, de las fuentes de energía, mediante invenciones o construcciones útiles para el hombre. Cosas muy extrañas, ¿no? Una realmente definición un poco rara y mucha diferencia entre lo que viene siendo un arquitecto y un ingeniero. Pues ¿desde cuándo se define la arquitectura? Se conoce a Vitruvio, por ahí del primer siglo antes de Cristo, quien ya decía en todos sus libros que escribió sobre arquitectura, él define la arquitectura como una ciencia que debe ir acompañada de mucha variedad de estudios y conocimientos por medio de los cuales juzga de todas las obras de las demás artes que tienen relación con ella. Así es, ¿no? Algo un poco raro. Pero pues, a mi manera de ver, yo creo que en realidad la arquitectura, a mi juzgo, a mi manera de pensarlo, de juzgarlo, yo difiero un poco con Vitruvio y con algunos otros, inclusive con este diccionario de la Real Academia, porque para mí la arquitectura es el arte que enseña a trazar y construir un edificio con firmeza, con solidez y hermosura, obviamente según el destino al que se le ha de proporcionar lo que viene siendo esto. Y de ahí es a donde vengo, porque les doy todo esto como una parte de innovación arquitectónica, pues porque realmente tenemos los arquitectos la obligación de trazar y de construir un edificio, obviamente que sea firme, que sea sólido, pero que a la vez sea hermoso y que sea realmente funcional al destino que le vamos a tener. mucho a lo contrario, no es que quiera criticar a los ingenieros, pero pues ellos dicen un edificio y la típica caja de zapatos construida con sus columnas y todo, y pues ya todas las demás formas, pues a ver de dónde salen, ¿no? Una de las reglas de construcción que yo siento es la de conformar los edificios a partir de los materiales y elementos constructivos que debemos relacionar adecuadamente entre sí. Y así podemos cumplir con todas estas condicionantes y satisfacer todas las necesidades de la persona, del hombre, de... Pues bien, todas estas reglas constructivas son las que pertenecen normalmente a un campo científico, que son las que vamos a dar una sujeción al desarrollo y a la evolución de esta construcción. Prueba de ello son todas estas innovaciones tecnológicas que se han estado produciendo a lo largo de la historia. Cada vez, pues realmente estamos usando innovaciones que son pues mucho mejores en la construcción como una tecnología de estos edificios. Pues todas estas construcciones están formadas normalmente por un conjunto de partes o elementos que siempre van a estar unidos entre sí. ¿A qué le llamo todo esto? Bueno, pues aparentemente al principio que decíamos, pues para mucha gente que ya es un poco mayor, arriba de los 40, de los 50, podemos ver que, por ejemplo, unían todo lo que venía siendo la varilla, el acero, con el concreto para poder hacer traves, etcétera, ¿no? Y pues poco a poco fue saliendo un poco más, empezando a usar lo que viene siendo el acero como una materia para rigidizar el edificio y empezar a hacer las cosas más nuevas, más rápido, ¿ok? Que eso es algo que para mí funcionaría como una innovación. Poder hacer las cosas más rápido y hacerlas de mejor manera para poder llegar a la conclusión de esa edificación. Y pues bien, voy a continuar después de este pequeño corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Los saludo aquí el arquitecto Abraham Masri como siempre. Y pues estamos hablando un poco sobre lo que vienen siendo las innovaciones arquitectónicas. En realidad hablamos un poco como antecedente de lo que viene siendo la arquitectura, la diferencia entre arquitectura e ingeniería, como me han preguntado mucha gente, que qué diferencia había y cómo veía yo parte de las innovaciones. Pues bien, lo que hemos estado platicando, esto por ejemplo de las innovaciones, se puede dar mucho. Primero vamos a hablar de innovaciones en una parte de los materiales de construcción. Por ejemplo, tuve a bien ver hace aproximadamente pues casi 30 años cuando estaba yo en la universidad, en México no se estaba haciendo o no se estaba usando mucho lo que era el acero como una estructura, vigas de acero y todo ese tipo de cosas. Pues casualmente tuve la oportunidad de ir a Nueva York y estando aquí en la universidad me caminé por unas calles y de repente vi cómo estaban empezando a demoler un edificio. Siendo por ahí muy céntrico, era muy difícil que usaran explosivos como acostumbran en Estados Unidos. Pero sí lo demolieron tan rápido que yo me quedé sorprendido, porque realmente era un edificio que tenía alrededor de unos 30 niveles. Y regresé pues como al mes y el edificio estaba totalmente demolido. Algo impresionante para no haberlo hecho con explosivos, donde pues en segundos viene hasta abajo, ¿no? Pues estaban haciendo cimentación y todo lo demás ya en el mes. Casualmente volví a regresar como al mes siguiente y me quedé totalmente impresionado donde ese edificio ya tenía en estructura soldada, obviamente en puras vigas de acero y todo ese tipo de cosas. Ya llevaba como unos 12 niveles de altura. Lo más impresionante es que decía: inauguraremos este hotel el próximo verano, y era el Hotel Crown Plaza ahí en Nueva York. Entonces decía, dije, no puede ser, estamos ahorita en octubre, no lo pueden inaugurar en verano, pues 12 niveles y algo así. Y veías la fotografía, pues me puse a contar ahí los niveles y vi que había alrededor de unos 50 y tantos niveles fotografiados o no fotografiados, obviamente, en el anteproyecto, en un isométrico, una perspectiva. Y pues dije, esto yo lo tengo que ver, a ver si era verdad o no era verdad. Por curiosidad lo estuvimos platicando varios alumnos, varios compañeros, algunos maestros. Y se organizó un viaje después de poder contactar a los constructores. Se organizó un viaje para finales de mayo, al terminar el semestre, para los que quisieran ir precisamente a Nueva York a ver esta obra en construcción. Qué impresión para mí después de haber visto cómo nació, cómo fue demolido antes, cómo empezaron. Llegar en mayo, después de que estuve ahí en Nueva York en octubre, y ver toda esta innovación arquitectónica que fue impresionante. Para finales de mayo estaba el hotel totalmente construido, estaba nada más en detalles de acabados, detalles de instalaciones eléctricas, detalles de aires acondicionados. Yo platiqué con el arquitecto que lo proyectó, platiqué con el constructor y me dijo, es que para nosotros todo esto son innovaciones que antes no se veían. Nosotros ya estamos usando acero desde principios de siglo y no lo usamos al 100% como deberíamos de usarlo, pero pues ya, okay, ahorita ya estamos empezando los 80s. Y digo, después de 80 años de usar acero aquí en Estados Unidos, en Nueva York, si no hubiéramos hecho este edificio en 9 meses, como realmente lo teníamos programado, pues en realidad no salimos adelante o no cumplimos con nuestros contratos. Pues sí, en 9 meses hicieron un bebé, un edificio de 50 y tantos niveles, después de haber demolido uno de 20 y tantos niveles, ¿no? Algo totalmente impresionante. Recorrí el edificio de arriba para abajo, ya funcionaban los elevadores, ya todo, y decía, es que no es posible. Yo ver toda esta situación, para mí era realmente algo muy apantallador, porque en México podíamos hacer, por ejemplo, yo en la constructora en que trabajaba, yo por ejemplo llevábamos una obra donde hacíamos colados de concreto, pero podíamos colar una losa de 700 metros cuadrados a la semana con un juego y medio de cimbra y muchas otras cosas que sí hacíamos, ¿no? Fraguados y aceleradores de fraguado, etcétera. Pero construir un edificio de esa magnitud en 9 meses, jamás en la vida lo había yo imaginado y jamás en la vida lo había yo visto. Pues recorriendo, me enseñó todas las innovaciones que para ellos a principios de los 80 estaban usando y que nosotros en México ni siquiera conocíamos. Las instalaciones, por ejemplo, de los aires acondicionados, que en México eran totalmente, cuando yo le platiqué con este señor, algunos de mis profesores que sí fueron a esta visita que organizamos, algunos de los compañeros de arquitectura, que algunos trabajaban ya en algunas constructoras, todos hicimos diferentes preguntas y entonces empezamos a ver innovaciones que realmente para nosotros ni siquiera las conocíamos, ¿no? Todos esos materiales en que trabajaban, compresión, que nosotros usábamos como lo que habían siendo usaban nuestros abuelos, ¿no? en el siglo XIX, en el siglo XX, en México, que usábamos para la compresión todo lo que ven siendo el barro, la piedra, la cerámica, todos esos muros de piedra, los que usábamos como estructuras en los cerramientos de los edificios, el concreto, que era todo lo que viene siendo a la compresión, todas esas traves y columnas de acero, de concreto, pues satisfacían nuestras exigencias constructivas y estructurales y dábamos pues una habitabilidad y un confort para esos espacios, ¿no? Y confiábamos en ellos. Pero realmente, pues los espesores de todos estos materiales, pues eran totalmente, pues, ¿qué les puedo decir? Muy gruesos. ¿Quién no conoce, por ejemplo, en el centro, edificios de 3, 4, 5 niveles, donde a lo mejor eran muros de piedra de 50 centímetros de espesor? ¿Ok? Que poco a poco, bueno, se fueron reemplazando con las columnas, las traves de concreto, y luego se empezó a usar un poco de varilla para poder dar la tensión a esa compresión y que realmente pues ya no se cayeran. Pero pues realmente es increíble. A mí algo que me comentó ese arquitecto, por ejemplo, fue algo que a él le impresionó, fue haber ido a ver un panteón en Roma que se construyó antes de Cristo, los primeros años, vamos a hablar por ahí del año 15, 20 o 40, no estaba él 100% seguro, pero antes de la era cristiana. Y para él fue un paradigma en esa arquitectura romana porque decía que vio una cúpula semiesférica de alrededor, para ellos decirlo, de alrededor de unas 150 pies, que hablando 150 pies, pues son aproximadamente 45 metros de diámetro, una cúpula que en su parte interior central pues tenía un espesor de 1.40 metros, o sea, estamos hablando de lo que él llamó alrededor de 5 pies, ¿ok? Y que solamente se apoyaba en anillos perimetrales de, para él lo que me decía eran aproximadamente de 20 pies, estamos hablando de 20, 21 pies, de 7 metros de 7 metros aproximadamente de espesor. Entonces dijo, es que esto es totalmente increíble. Me preguntó si yo la conocía y le dije que no, nunca había tenido yo ahora sí que la situación para poder viajar a Roma y más para poder viajar, ver todas estas estructuras. Y fue lo que él me dijo, te recomiendo el día que puedas ir a ver esa cúpula, esas cosas, y si ellos pudieron hacer eso hace 2000 años, ¿por qué nosotros no podemos construir un edificio de 50 niveles totalmente sostenido y todo esto en 9 meses? Y me quedé totalmente frío. Me decían, bueno, hacer todo este tipo de cosas. Y era una cúpula realmente, por lo que él me dijo, totalmente impresionante, construida en cementos, en barro, que además después cubrieron de madera para poder darle una impermeabilización. Y pues era totalmente increíble, ¿no? ¿Y hasta cuándo pues realmente se empezó a usar el acero el hierro fundido? ¿Ok? Hasta los siglo XVIII más o menos se empezó a usar todas esas construcciones que venían siendo de acero, de cristal, como el Palacio de Acero y Cristal, que era la estación de trenes en Francia, que sigue estando y la gente que la conoce es maravillosa. Realmente se las recomiendo muchísimo. Yo tuve de verdad el gran placer de estar en Francia hace ya como unos 20 años y fue algo realmente impresionante para mí porque nunca había estado yo en esa parte. Ir a ver todas esas construcciones, ir a ver la Torre Eiffel que tenía ya pues cuánto tiempo de construida y todo este tipo de hierro, de hierro fundido, que después poco a poco se fue convirtiendo en acero, en concreto armado, todos estos elementos estructurales lineales, pues como una parte de innovación. Y realmente pues a raíz de ahí fue increíble, ¿no? Todas estas innovaciones que empezaron a usar en Europa, que recorrieron después llegaron a Estados Unidos y empezaron específicamente en lo que viene siendo la ciudad de Nueva York, después en la ciudad de Chicago, luego a Boston, y se fueron yendo a diferentes ciudades, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que podemos platicar, de lo cual también como una de las mayores innovaciones y tecnología en los materiales estructurales, fue haber permitido la posibilidad de construir un edificio realmente alto, con piezas pues esbeltas, lo que podemos llamar las traves estas de acero, y fue en 1854, ¿ok?, el edificio de la Western Union en Broadway. Fue algo totalmente increíble para ellos haber construido un edificio de 10 pisos en donde sus claros eran realmente impresionantemente grandes, y con esos exteriores en donde cargaban todo esto, pues fue increíble, ¿no? Y no como en otros edificios donde para hacer un edificio de 10 niveles usaban muros de carga de 2.75 metros de espesor. Claro, más un poco más altos o algo, pero era increíble, ¿no? Porque los hacían de piedra y todo. Y como les decía, en Francia, pues en la Torre Eiffel se construyó en 1890, ¿ok? Y pues eso fue totalmente impresionante. Y para hablar, por ejemplo, de todo lo que venía siendo el acero, pues en 1890 se construyó el edificio de Woolworth, impresionantemente uno de los edificios más altos de la historia en ese momento, y tenía 60 niveles, así es, 60 niveles, y de ahí se fue el Empire State, el proyecto del Empire State, quien mínimos años después pues realmente se construyó, y hasta la, bueno, no hasta la fecha, pero cuántos años fue el edificio más alto del mundo, con aproximadamente 116, 118 niveles, si mal no recuerdo, que después fue superado por la Torre Sears en Chicago, y un poco después pues por las Torres Gemelas en Nueva York, quienes fueron las torres más altas por decenas de años, prácticamente hasta su demolición con ese famoso atentado que pues realmente vimos, y que para muchos de nosotros arquitectos nos dolió muchísimo porque era un ícono sobre los edificios más altos, más modernos, súper indestructibles. Y en fechas posteriores también precisamente vamos a hablar sobre lo que vienen siendo las Torres Gemelas, ahorita que están reinaugurando, bueno, ya inaugurando lo que viene siendo el nuevo World Trade Center, ahí donde estaban las Torres Gemelas en Nueva York. Vamos a hacer un programa específico de ello. También estoy invitando aquí a una persona que contribuyó, un gran mexicano que contribuyó en ese proyecto. Él vive en Estados Unidos y es un arquitecto muy famoso que ha participado en proyectos realmente muy importantes alrededor del mundo. Él no es el dueño, pero trabaja para una constructora, más bien para una compañía de proyectos arquitectónicos, quienes hacen todo este tipo de proyectos y se van alrededor del mundo, y él es uno de los principales. Bueno, pues ya lo hicieron socio ahí en esa compañía, y vamos a platicar sobre lo que venía siendo las Torres Gemelas. Pues bien, amigos, no hemos terminado ni un cachito de lo que vienen siendo las innovaciones arquitectónicas, y pues realmente aquí mi estimado David me está mandando ya a corte, y pues vamos a regresar, pero vamos a regresar después del corte con siglo XX, y vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de giro, y vamos a hablar en el siglo XX sobre los Beatles. Así es, no se nos despeguen, regresamos después de este pequeño corte.